El ajedrez es un juego de niños. Los verdaderos retos se encuentran en el estratega. En estos días en que el Blood Bowl es el deporte más popular, nadie se acuerda de sus orígenes. Todo empezó hace mucho, mucho tiempo en un antiguo campo de batalla en el mundo conocido. La batalla terminó en un terrible baño de sangre y ambos lados cayeron exhaustos al suelo bajo los buitres que volaban sobre el enrojecido campo de batalla. La victoria no había favorecido a ninguno de los dos bandos. El agotamiento mutuo los había forzado a declarar una tregua. Mientras los generales discutían, los soldados cayeron rendidos, disfrutando la pausa del combate. Monk, el líder de una pequeña banda de orcos, estaba sentado con su sargento, practicando su deporte favorito de lanzamiento de mocos. Habiendo ganado esta entretenida competencia con un hábil lanzamiento por debajo del brazo, Monk abandonó a su raquítico compañero. Mientras deambulaba por el campo, el orco se preguntaba cuándo terminaría esta tontería de la tregua y podrían volver a la diversión de la masacre generalizada. Volteó hacia el campo de batalla, sonriendo con cariño al ver los montones de cadáveres de enanos. Su última defensa había tenido lugar en un valle con forma de tazón. En el extremo sur del campo se alzaba un extraño domo plateado, indudablemente otra de las antiguas construcciones de otra época más pacífica. Era en este domo que Monk estaba recargado. Aburrido de holgarse el ombligo y motivado por un resonante rugido que procedía de su estómago, el orco empezó a husmear en la tierra con la esperanza de encontrar una o dos jugosas lombrices con las cuales almorzar. Sus garras dieron contra algo duro y liso. Caló y arañó, nada sucedió. Empujó, algo se sumió, otra cosa hizo clic y una tercera hizo un tremendo hiss. Esta última cosa era el costado del antiguo edificio, que se deslizó hacia arriba para dejar escapar el aire seco y encerrado del oscuro interior. Monk, que hubiese tenido serios problemas con la lavandera si hubiese traído cualquier tipo de ropa interior en el momento, observó con ojos desorbitados en el brillante salón revelado dentro del domo. Extrañas armaduras adornaban las paredes. Dibujos extraños adornaban el piso y en el centro, en un enorme pedestal enjollado, se encontraba un enorme libro. Después de que los líderes de los dos grandes ejércitos fueron informados de este peculiar descubrimiento, abandonaron sus inútiles negociaciones para investigar este nuevo misterio. Ya que ninguno de los generales sabía leer, no pudieron establecer gran cosa más que el edificio era obviamente un antiguo templo. Se mandaron mensajeros con mucha prisa, con la misión de encontrar a alguien que supiese leer para que descifrara los secretos que contenía el domo. Eventualmente, se encontró a un enano medio ciego, experto en idiomas actuales y arcanos. Se sentó en el piso con el misterioso libro frente a su nariz llena de verrugas y empezó a hurgar entre sus páginas. Transcurrieron 3 días durante los cuales el enano apenas se movió de su lugar. Finalmente, estuvo listo para presentar su reporte. Rápidamente se levantó un podio frente al templo y el encorvado enano fue colocado en él para descubrir sus hallazgos a la multitud reunida. Este libro parece ser los textos religiosos de un grupo de guerreros que vinieron de una tierra llamada Amurica. Está dedicado al olvidado dios Inifleto. Los altos sacerdotes de las varias sectas de esta deidad, conocidos como coaches, guiaban a sus bandas de guerreros a grandes campos e intentaban exterminarse mutuamente. Sin embargo, el objetivo no era la violencia nada más, porque sí. ¡No! Se trataba de un ritual de gran importancia. Se escuchó un murmullo mientras la gente intentaba comprender este extraño concepto. El enano prosiguió. Se inflaba una vejiga de cerdo y se llevaba a cabo. Lanzaba de un lado a otro del campo para intentar anotar. El llevar la vejiga hasta el lado del oponente le daba una secta, unas cosas llamadas puntos. minutos. La batalla duraba un tiempo definido. Al final, la secta que había juntado más puntos era declarada la vencedora. Aparentemente, no era necesario mutilar a todos sus oponentes, pero los coaches animaban a los jugadores a hacerlo así. Todavía más, el libro dice que el número sagrado del dios Enfle era el 11, y solo 11 guerreros de cada secta podían pelear en el campo. En este momento hubo mucho movimiento entre las filas de los goblins, mientras se quitaban las botas en un intento desesperado de descubrir cuántos eran 11. Típicamente esto degeneró en una pelea cuando un goblin descubrió lo divertido que era quedarse con las botas puestas y pisotear los pies descalzos de sus compañeros. Ignorando los frecuentes aullidos de dolor, el enano siguió. Esto no significa que solo hubiera 11 miembros en una secta o equipo. Los guerreros podrían entrar y salir del campo siempre y cuando el número sagrado no fuera excedido. También era posible golpear en cualquier momento a su oponente, siempre y cuando no utilizara un arma. Enfle decía que el cuerpo de uno era su arma, y aunque permitía el uso de armaduras, ningún arma estaba permitida en el campo. Está escrito que el lugar indicado para este conflicto era un campo rectangular colocado en un valle con forma de tazón. Todos los ojos se volvieron a observar la forma del campo de batalla en el que se habían reunido, donde grandes escuadrones de buitres sobrealimentados realizaban débiles intentos de levantar el vuelo. Me parece, continuó el enano, que Enfle ha visto nuestro dilema y quiere resolverlo. Sugiero que cada lado reúna un equipo y que resolvamos nuestras diferencias de esta manera. La muchedumbre rugió su aprobación. Y así fue como el primer juego de fútbol americano de Enfle tuvo lugar. Se infló la vejiga de un cerdo, para gran consternación de este. Se tomaron armaduras del templo y se la pusieron los guerreros escogidos de cada lado. Los equipos se alinearon y un umpire vestido de piel de cebra para esta ocasión dio el silbatazo y el juego comenzó. No había un campo propio, muy pocas reglas, y al día de hoy nadie sabe quién ganó. Sin embargo, hubo un gran derramamiento de sangre y todos acordaron que se habían divertido mucho. La batalla fue olvidada y los participantes se dispersaron para llevar las emocionantes noticias a sus hogares, donde cada tribu se apresuró a preparar un equipo. Comic Quest. Let your imagination run to the unknown. Preguntas, inquietudes, misterios. Las respuestas se encuentran en el oráculo. Comic Quest. En vista del éxito obtenido, seguimos manteniendo nuestra pregunta. Díganos cuántas y cuáles referencias de los cómics hay en Batman Forever, la nueva película del hombre murciélago. Pero échenle ganas, por favor. ¿Cuántas neuronas desperdician en trivialidades? Well, let me ask you a question. ¿Cuál es la dirección de Clark Kent? ¿O cuántos tipos de dragones existen? Averigüen estas y otras trivialidades en la trivia. ¿De qué creen que es la trivia en esta ocasión? No es de ningún cómic. De hecho, para variar, es de vampiros. Pero ahora vamos a ponerles una pregunta un poco más difícil. El primer vampiro en el juego de Vampire, como veremos el próximo Comic Quest, fue Caín. En los anales de la historia en Vampire, todos conocen los nombres de los antiguos fundadores de los clanes. Todos ellos de tercera generación. Brugia, Gangrel, Ventru, Tremere. Pero antes que ellos, hubo otros. La pregunta es, ¿quién fue el cuarto vampiro? Va de nuevo. Caín fue el primer vampiro. ¿Quién fue el cuarto? Les vamos a dar una pista. Es el único vampiro de segunda generación que existe todavía. Marquen al 633-2085 para darnos la respuesta correcta. Suerte. ¡No! ¡El nombre de la policía! ¡No! Comic Quest. Imaginación es todo en la radio. Radioactivo ha salido una vez más a la calle solo para comprobar que son ustedes quienes con su imaginación deciden qué quieren escuchar. ¿No lo creen? Sin decir que preguntamos, se lo van a imaginar. You gotta lick it so we can kick it. Como lo hago con mucho cuidado para comérmelo. Me gusta el poco a poquito. Empezando de la punta hacia abajo de al, o de abajo hacia arriba. Ay, pues de arriba hacia abajo. Y todo parejito en hilerita. ¿De qué? La chupa. Y después te lo saboreas y te vales y... Así como va. Cualquier manera sabe rico. Cada quien lo come como puede. Yes, yes. Pues chuparla normal, o sea. Mira, abres la boca muy bien. Oh, sí. Y después das la mordida. Ay. Come and get it. La muerdo. Morderlo. La mordemos. Lo agarras y a mordiscos. A mordiscos y con mucho antojo. Pues se tiene que tomar muy cuidadosamente para no mancharse la ropa primero. Sí o sí. Siempre llevar un acompañante para que nos diga si no se les quedó una. Bueno, es al final. Se toma el con las dos manos y sin perder la pose, porque digo, hay que. Digo, ¿no? Siempre. Se muerde. Saber empinar el por donde quieras en pasar. Pues hay que abrir los tiernitos para que precisamente no se peguen, ¿entiendes? Como los conejos, le vas dando vuelta. En los domingos la gente por lo regular acostumbra a hacerlo. Radioactivo 98 y medio. Nosotros no dijimos nada. Ustedes lo pensaron todo. Comic Quest. Ya sea con una espada. La vida es un juego al tiro de dado. El emperador sabe que el mal existe en el corazón de todos los humanos. Mal que puede perdurar. Desconocido durante años, pero que siempre está latente. Es por eso que existen los asesinos imperiales. Guardianes silenciosos que velan por el futuro de la humanidad, eliminando a aquellos pocos que son seducidos por la traición, la herejía o el caos. El cuerpo de un asesino es su mejor arma. Ellos pueden romper el acero con sus propias manos, escalar superficies imposibles, correr tan veloces como el viento, soportar las peores torturas e incluso eludir la muerte. Se dice que los primeros asesinos nacieron mucho tiempo atrás, en las eras cuando el hombre aún no soñaba con viajar por las estrellas. También se dice que el primer Master Asesinorum, conocido como el Viejo de la Montaña, era capaz de otorgar a sus seguidores una visión del paraíso y la promesa de que, al morir, volverían a ese maravilloso lugar, lo cual le garantizaba la lealtad indiscutible de sus fieles. Las arenas del tiempo han ocultado lo que fue de aquellos primeros asesinos, pero la tradición nos habla de que el caos y la corrupción se apoderaron de ellos y los condujeron a su perdición. Fue el emperador en persona quien resucitó a los templos de los asesinos. Nombró al primer gran máster del oficio Asesinorum y le confió la sagrada misión de proteger los principios imperiales. Los miembros del oficio Asesinorum cumplieron eficazmente su labor durante la era dorada del imperio. E incluso se dice que un asesino advirtió al emperador de la traición del War Master Horus. Pero era tanto el aprecio que le tenía al mejor de sus comandantes que el emperador desoyó la advertencia hasta que fue demasiado tarde. Tras la muerte del traidor y la ascensión del emperador al trono dorado, una era de anarquía y guerra se apoderó de casi todos los rincones del imperio. Los Masters Asesinorum dieron rienda suelta a su sed de poder y las ejecuciones se sucedieron por centenares. Nadie con algún puesto de poder se encontraba a salvo y todos temían por sus vidas hasta que finalmente el propio Gran Master del oficio Asesinorum fue víctima de un asesino. Su sucesor juró una lealtad eterna a los altos señores de Terra y fue admitido entre ellos, poniendo así fin al terror. Hoy en día son solo los herejes y los traidores quienes temen al cuchillo del asesino y a su infalible ejecución de la justicia imperial. Comic Quest. ¿Qué, esa historia es buena? ¿Qué el dibujante es malo? eso está por verse, porque aquí todo está en tela de juicio. Mientras las lenguas del fuego continúen ardiendo, lo recordaré, brillando, reluciente como el sol de verano. El inicio de su leyenda ya se ha perdido entre los velos místicos del tiempo. Relájate, mi joven doncel, y mientras la fogata esté viva, te contaré la historia de Cal. En el mundo de los cómics cada vez aparecen incontables historias, pero son muy pocas las que realmente sobresalen de las demás, que logran darle un brillo de distinción a este medio. Superman Cal es una de ellas. Por principio tiene ya una originalidad. Se trata de una historia imaginaria, de una posibilidad alterna a lo que normalmente sucede en el mundo del Hombre de Acero. Al mismo tiempo, esta situación permite contar una historia original sobre un personaje tan conocido. Pero, ¿qué tiene de interesante una aventura alternativa sobre el superhéroe más poderoso de los cómics, al que ninguna barrera es lo suficientemente fuerte como para detenerlo? Para empezar, esta no es una aventura más, es realmente una historia. Es el relato de la vida de un personaje llamado Cal, que tal vez tenga un gran parecido con nuestro habitual Superman, pero que a diferencia de él, no llegó a nuestro planeta en el siglo XX, sino en el siglo XIII, justo en plena Edad Media. ¿Qué pasaría entonces? Esta es su historia, que nos es contada por un viejo hechicero, un anciano que al parecer conoció a esa leyenda llamada Cal cuando aún era joven. El nombre de este viejo mago es James, James Olsen, y recuerda a Cal con tristeza, pero también con orgullo. En sus memorias, nos cuenta cómo este hombre cayó del cielo y de cómo mediante un cofre mágico descendió a esta tierra y fue encontrado por unos pobres campesinos. Ellos lo criaron como si fuera hijo suyo. También nos narra cómo creció, cómo fue convirtiéndose en un hombre más alto y más fuerte que los demás, para convertirse en un poderoso herrero en el condado de Lexford. Este feudo es dominado por el noble Baron Luther, un hombre arrogante, ambicioso, un hombre para el cual la vida humana no le merece ningún respeto. Tal vez por fuera su apariencia sea sumamente elegante, pero por dentro su alma es tan oscura que no se tienta el corazón para realizar los actos más pérfidos, que lo ayuden siempre a salir victorioso. De esa manera, nos enteramos sobre el torneo que el poderoso Barón Luther ha organizado. Una prueba de valor, destreza y fuerza, de la cual Cal sale victorioso por tener un solo objetivo: conquistar el corazón de Lady Louise, la hija del antiguo protector de Lexford, quien ha sido asesinado tiempo atrás. Entramos así en la historia de dos jóvenes corazones enamorados y comprometidos en matrimonio que se encuentran acechados por la sombra de un ser egoísta que con un deseo insano y teniendo el derecho de su lado hace cumplir una vieja ley, la de que la novia pase su primera noche de bodas junto al señor feudal y que es el detonador de una serie de eventos que convierten a Cal en una gran leyenda. Además, esta historia cuenta con dos grandes atributos: el trabajo argumental de Dave Gibbons, quien en esta ocasión deja de lado su maravilloso trabajo de dibujante para demostrar que también puede ser un buen guionista, dando paso a que otro gran artista ilustre la obra, el señor José Luis García López, quien sigue demostrando la importancia de un buen dibujo para una buena historia. Superman Cal es una pequeña joya del arte narrativo de los cómics. Comic Quest. En las próximas páginas de Comic Quest. Avances del próximo programa. Concluiremos la revisión de la más nueva de las editoriales de cómics, Tecno, que emplea la tecnología más avanzada con los nombres más prestigiosos de la ciencia ficción. Las viejas glorias con las nuevas. Comic Quest. ¿Qué sucederá con Fernanda y Reinaldo? ¿Podrán nuestros héroes vencer los peligros que les rodean? ¿Qué pasará? No se pierdan la continuación de esta historia. Comic Quest. La más nueva serie de televisión de ciencia ficción es a la vez la digna continuación de una larga tradición: Star Trek, Voyager, donde nadie ha ido jamás. Comic Quest. ¿Qué sucedió después de la memorable serie de Macros o Robotech? Sí, bueno, Macross 2, pero después, tiempo después de los Central y los Murdoch, viene Macross Plus, la saga más reciente de la serie y una verdadera joya de animación. Comic Quest. Hemos hablado varias veces de lo hermoso que sería ser un superhéroe, de lo fantástico de contemplar a estas maravillas. Ahora veamos lo que sucede cuando lo maravilloso se vuelve trágico. Ruins, la contraparte de Marvel. Comic Quest. Nadie sabe de dónde vienen ni quiénes son, pero ahí están cuando el Imperio los necesita. Ellos son la Legión de los Malditos, del universo en conflicto de Warhammer 40.000. Comic Quest. En nuestra sección de noticias nos podremos enterar de varios chismes obtenidos en la convención de cómics de San Diego, así como del nuevo nombre de esta sección, gracias a ustedes. Comic Quest. Los primeros vampiros recuerdan sus primeras noches, pero no hablan de ellas. Otros han oído historias, pero lo hacen con recelo. Les revelaremos algo que pocos mortales o vampiros conocen. La historia del primer vampiro. Descubriremos la crónica de Caín. Si todo esto te interesa, llama ahora mismo a Comics S.A. y Quest Hobbies. Quest Hobbies estrena teléfonos, los tres, ¿no? Como seguimos bastante cansados por la Conque, además de no estar todos presentes por la convención de San Diego, no hemos pensado nada distinto a decir de Comic Quest, que es una idea original de Comics S.A. y Quest Hobbies, que la producción, guión y demás responsabilidades quedaron a cargo de Mike Alceda, Jorge Alfaro, Roberto Marugán, Israel Barba, Mario García, Rubén Suárez, Salvatore La Viata, Gustavo Martínez, Juan Arias y Carlos Tron, que estuvo en nuestra mente todo el tiempo. Las voces esta vez fueron una, la mía, su servidora Ferrada Tapia, y el debut de Mike con Noticias del General, Su Majestad. Y la sufrida producción la realizó como siempre el buen Roberto Greña Riverol. Magia. Fantasía. Animación. Su imaginación no alcanza a adivinar lo que les espera. Como cuesta. Comic Quest. Comic Quest es una coproducción de Zeta Audio y Radioactivo.